que es la Escuela de los Cínicos, la cual fue fundada por Antístenes. Es importante mencionar que la palabra cínico no tenía la misma connotación que hoy en día. Era completamente diferente porque no refería a un individuo falso o sinvergüenza. Aunque algunos de los cínicos sí que eran unos desvergonzados, en el sentido en el que no les daba pena decirlo, si la gente pudiera decir sus prácticas, como masturbarse en plena plaza pública. En esta escuela se predicaba la libertad y la autosuficiencia o autarquía, así como la práctica del ascetismo, que es una filosofía en la que se abandonan las cosas materiales porque precisamente son construcciones que maquillan a la naturaleza humana. Igualmente, se tiene la creencia de que estos elementos están en contra de esta naturaleza a la que hay que apegarse, y los que practican dicha filosofía vivían con lo mínimo. Por ejemplo, el máximo representante de la escuela cínica era Diógenes de Sinope, que literalmente vivía en un barril y tenía en su posesión muy pocas cosas materiales. Siendo así, podemos ver que la parte central de dicha escuela es la fuerte crítica que se realizaba hacia las convenciones sociales, como sus costumbres y su cultura. Parte de ello, gracias al descontento que se tenía con la superficialidad de esta época. Y un punto bien importante es que siempre predicaban con el ejemplo al vivir con lo mínimo y lo más natural posible. De hecho, prácticamente la pobreza extrema era vista como una virtud, porque la vida de honores y la vida de cosas materiales no eran bienes en sí mismos. Incluso pensaban que estas prácticas impedían el acceso a la auténtica felicidad. Y bueno, su estilo de vida era similar al de un perro, lo cual propició que a estos filósofos en particular se les denominara como los perros, debido a que la forma en la que vivían era muy parecida al de este animal. ¿Pero por qué los cínicos estaban en contra de las convenciones sociales? Bueno, pues porque para ellos era algo ridículo apoyar este tipo de prácticas, puesto que seguían fines banales, innecesarios y antinaturales. Por ejemplo, Diógenes de Sinope era un filósofo que, como ya lo había mencionado, vivía con lo mínimo y un día, entre las pocas pertenencias que tenía, llevaba un cuenco que le permitía beber agua. Y para él este artículo era necesario, hasta que en una ocasión vio que un niño estaba tomando agua con las manos directo de una fuente. Entonces, lo que hizo fue que inmediatamente botó el cuenco que utilizaba para beber, porque la acción que presenció le dejó claro que no lo necesitaba. El niño utilizó sin ningún problema sus manos y pudo beber agua. Entonces, igual se desprendió de este objeto que no era vital para su subsistencia. Lo que muestra el ejemplo anterior es que un aspecto fundamental en esta filosofía era abandonar cualquier cosa material y necesaria, como las propiedades, la ropa y básicamente cualquier objeto que no fuera vital para la subsistencia, debido a que encontrarse en posesión de este tipo de cosas materiales era motivo suficiente para caer en la desdicha, porque se entraba en el juego de la práctica social en el que se era dependiente de artículos innecesarios con otros fines adversos y desentendidos de la felicidad. Como anécdota que muestra la irreverencia de estos filósofos ante las convenciones sociales, tenemos muchos ejemplos que tienen que ver con Diógenes de Sinope. La más representativa es que cuando este filósofo alcanzó un punto culminante en su popularidad, a tal grado de llegar a oídos de Alejandro Magno, quien no dudó en conocer a este pensador debido a su peculiar forma de actuar y de pensar. Cuando Alejandro Magno pudo estar en presencia de este gran filósofo, debido a la admiración que sintió por Diógenes, Alejandro Magno le dijo: "Pídeme lo que quieras, puedo concederte cualquier deseo". En ese momento, Diógenes, quien estaba disfrutando del sol desde la comodidad de su barril, le respondí algo como: "Lo que quiero es que te quites porque me tapas el sol". Bueno, con esta maravillosa anécdota no es difícil darnos cuenta que Diógenes de Sinope era prácticamente un troll helenístico. Este filósofo estaba ante la presencia del hombre más poderoso de su época y definitivamente Alejandro Magno hubiera podido cumplir con cualquiera de sus caprichos, pero Diógenes no sucumbió ante la tentación y en lugar de eso fue leal a su filosofía y lo troleó como los grandes. Me parece que en general los filósofos de esta escuela eran unos auténticos maestros de la sátira, sobre todo para burlarse de cosas absurdas o convenciones sociales fuera de lugar. Pero del filósofo del cual tenemos más anécdotas que nos muestran cómo era realmente esta filosofía en la práctica es, por supuesto, Diógenes. Otra anécdota que también está muy genial y es precisamente con este mismo filósofo, surge cuando Platón presenta su definición de hombre en la Academia, que consistía en decir que el hombre era un bípedo sin plumas, pero la manifestación de esta definición llegó a oídos de Diógenes, quien enseguida no dudó de burlarse de la definición presentada por Platón y tomó una gallina, le quitó las plumas y la arrojó a la plaza pública. Entonces, mientras la gallina desplumada se paseaba por ahí, Diógenes gritaba, aquí está el hombre de Platón. Lo vuelvo a repetir, era uno de los mejores de la filosofía helenística. Y además, esta anécdota habla muy bien de Diógenes, porque quiere decir que el filósofo realmente era un pensador crítico, que no aceptaba una idea simplemente por ser de una autoridad como Platón. Igualmente, la definición de hombre que previamente había otorgado Platón fue modificada gracias a la sensatez y satírica intervención de Diógenes, la cual terminó siendo bípedo con plumas y de uñas planas. Esto claramente demuestra que la filosofía está en constante cambio y sobre todo que expresar ideas en contra de las personas, en contra de las ideas de otras personas tienen que ser tomadas de la mejor manera posible y para mejorar. Porque, por ejemplo, Platón reconoció el error que había cometido y utilizó esta crítica en su favor. Creo que hasta ahora queda más claro que a Diógenes no le importaba en lo más mínimo la opinión pública. Incluso, como ya lo había dicho antes, se masturbaba en plena plaza pública con la mayor naturalidad. Porque este acto, al final de cuentas, es producto de una necesidad biológica tan común como el ingerir alimentos. Incluso decía cosas como, ojalá el hambre también se pasara frotándose la panza. En definitiva, está muy claro que para los cínicos, las opiniones infundadas de los demás no tenían que ser tomadas en cuenta, porque solo eran meras opiniones sin ningún valor. Porque lo que Diógenes estaba tratando de hacer era seguir con la filosofía que tenía el propósito de vivir lo más apegado posible con la naturaleza. No sé, pero creo que este es el ejemplo perfecto para mostrar que la filosofía y sobre todo que la historia de la filosofía no es aburrida. Y que es muy interesante la forma en la que se comportaban estas escuelas porque a mi parecer eran unos verdaderos revolucionarios del pensamiento y sobre todo de la acción misma. Pero me voy a detener aquí para decirles que antes de mandar a corte, quiero informarles que Neuróticos Anónimos es un comité del Área Oriente 2 de Chalco que da orientación gratuita. Los que estén interesados pueden pedir informes al número 3092-1246. La orientación se les brindará en un horario de 7 de la mañana a 8:30 de la noche. Y también Alcohólicos Anónimos, Oficina Grupal Paso 12, da orientación gratuita. Cualquiera que quiera informes puede marcar al número 55-83-08-19-23. Pero no se despeguen del radio porque vamos a continuar hablando sobre la filosofía de los cínicos. Y más adelante, como lo había dicho, vamos a hablar sobre el epicureísmo. Quien quiera alimentar su alma, que de filosofar no se hastíe. Ya volvemos. Encantamiento filosófico. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org.

eran como una versión de Sócrates, pero mucho más molesta, porque digamos que a Sócrates sí le gustaba llenar de preguntas a los ciudadanos atenienses, pero si estos no lo querían escuchar, pues simplemente se retiraba. Todo lo contrario con los cínicos, que eran muy necios y querían a toda costa conseguir que se adoptaran sus prácticas, enseñanzas y hasta el estilo de vida que predicaban. En un caso un poco extremo, Diógenes de Sinope golpeaba a todo aquel que se rehusara a escuchar sus enseñanzas o aquel que se negara a aceptar esa supuesta verdad que tanto predicaba respecto de la forma de vivir y de alcanzar la felicidad. Pero bueno, Diógenes era un tipo bastante curioso y un poco extremista, pero tal vez no tanto como aquel cínico que se metía a las casas de los habitantes sin ser invitado, precisamente porque los cínicos no creían en la propiedad privada. E igualmente trataba de convencer a los demás de que la vida que llevaban era totalmente equivocada. Algo muy interesante es que para formar parte de la escuela de los cínicos, lo primero que tenías que hacer era desprenderte de todas tus posesiones materiales innecesarias y de la totalidad de tus bienes como casas, dinero, ropa, prácticamente cualquier objeto que no fuera primordial para vivir. Y por último, ya para cerrar con esta escuela, considero que una de las enseñanzas que nos dejan los cínicos es que para alcanzar un estado constante de felicidad, simplemente basta con ser independiente, cubrir tus necesidades básicas y vivir haciendo caso omiso de las críticas basadas en opiniones, alejándose también de estas tradiciones que no nos satisfacen y que tampoco es necesario llevarlas a cabo. A lo que me refiero con esto es, por ejemplo, en buscar la aprobación de los demás, porque no es un bien en sí mismo y depende del juicio cambiante de otros. Creo que sobre todo hoy en día en nuestra sociedad hay prácticas que no nos satisfacen y que el simple hecho de no llevarlas a cabo no dañaría a nadie. Al contrario, representaría un beneficio para nosotros. Igualmente, algo que hay que puntualizar es que la libertad que practicaban los cínicos de ningún modo tiene que ser confundida con el libertinaje. Realmente ellos solo buscaban vivir con lo mínimo posible y saciar sus necesidades básicas para llevar una vida conforme a lo que ellos creían que era lo más apegado a la naturaleza y por lo tanto a la virtud. En ningún momento dañaban a las personas físicamente. Bueno, salvo en el caso de Diógenes, que como ya había dicho, le gustaba golpear necios con un palo, aunque eso lo convirtiera en uno, porque solo un necio trataría de cambiar las creencias de otra persona sin acudir a algún método de persuasión y recurrir en lugar de eso a la fuerza. Precisamente porque las creencias, como bien lo decía Platón, producen convicción. Una convicción muy grande que en algunos casos puede ser aminorada con cierta persuasión. Pero antes de continuar con el tema, vamos a escuchar la primer melodía del programa de hoy, de la cual vamos a dejar el link completo en nuestra página de Facebook, Encantamiento Filosófico, para que la puedan oír completa, ya que aquí solamente pondremos una pequeña parte de esta obra. Pero bueno, no digo más, vamos a escuchar. Deleite musical, deleite musical. Thank you. donde se plantea esta doctrina respecto de la composición del mundo físico. Ahora bien, dentro de su ética cabe decir que el placer es tomado como el bien supremo. Básicamente, la ética epicureísta es una ética hedonista, una doctrina que establece la satisfacción del ser humano como el fin superior, lo cual es lo que le da fundamento a la vida y que tiene como principal objetivo la búsqueda del placer. Sin embargo, para Epicuro, el placer no es caer en el exceso. Todo lo contrario, en el epicureísmo se piensa que la intemperancia del placer resulta en una insatisfacción indeseable debido a que el exceso siempre es perjudicial. Entonces, si el epicureísmo con placer no se está refiriendo a algo mediato, banal o excesivo, ¿a qué se refiere? Bueno, pues el placer que refiere es a vivir con imperturbabilidad, tanto como con la práctica de la apnea, que es la ausencia de dolor corporal o imperturbabilidad física, y la ataraxia, que es la ausencia de algún malestar en el alma o imperturbabilidad mental. En esta ética se invita a que el individuo se encuentre en un estado de templanza, serenidad y quietud. Siendo así, podemos dar cuenta que en el epicureísmo no se cae en un hedonismo vulgar como el que practicaba Calicles, que era precisamente un hedonista cuya práctica siempre fue el exceso del placer, como la comida o la bebida. Para él, ser como un cántaro roto era la forma de sentirse feliz, aunque al final de cuentas no tenía presente que esa vida resulta siendo menos placentera de lo que parece, porque trae consigo la perturbación, sobre todo física. Antes de continuar con el tema, vamos a escuchar la última melodía del programa de hoy. Deleite musical, deleite musical. Thank you. musical. Deleite musical. Acabamos de escuchar parte de la melodía titulada La Furia Justa de Antonio Vivaldi. Igualmente, así como la primer melodía, van a poder encontrar el link en nuestras redes sociales para que la escuchen completa. Vamos a retomar el tema de la escuela de Epicuro, que como ya lo hemos mencionado, persigue la búsqueda de la felicidad mediante una ética hedonista que no es comparable a la ética de un hedonista vulgar, sino que más bien refiere a la práctica de la imperturbabilidad de dos tipos, la aponía y la ataraxia. Ahora voy a mencionar algunos de los aspectos claves en esta escuela. En primer lugar, los pensadores de la escuela epicúrea se reunían en un jardín para practicar esta filosofía. Y en la entrada del jardín había una inscripción que decía: huésped, aquí estará bien. Aquí el supremo bien es el placer. Y algo muy importante es que hombres y mujeres podían estudiar filosofía de forma igualitaria en el jardín de Epicuro. Este jardín era, digamos, un espacio seguro para todo aquel que lo deseara, de modo que cualquier persona era bienvenida. Y tampoco era aceptable la práctica de la esclavitud dentro del jardín, cosa que me parece completamente extraordinaria. Porque, por ejemplo, en el programa anterior revisábamos algunas de las tesis de Aristóteles y nos dimos cuenta que no solo era un esclavista, sino que también proponía un sistema patriarcal, lo cual... me parece que es lo peor de todo porque trata de justificar la desigualdad y el esclavismo, que por cierto estas tesis se encuentran en el libro 1 de su política. Me parecen completamente absurdas porque, digo, aún siendo el padre de la lógica, incurre en diversas falacias en las que uno esperaría que no cayera, y no es que la esclavitud o de la desigualdad tengan una justificación que valga, pero yo creo que sí lo pudo haber hecho un poco mejor. Igualmente hay bastante polémica respecto de su política porque posiblemente el libro 1 no esté completo y por eso es que la justificación de estas dos ideas parece pobre debido a que conocemos muy poco el argumento. Pero bueno, retomando la filosofía de la escuela de los epicúreos, algunas de las máximas que podemos encontrar en el pensamiento de esta escuela es, en primer lugar, no tenerle miedo a los dioses, porque ellos tienen sus propios asuntos y no intervienen con las cosas terrenales. El siguiente punto tiene que ver con evitar sentir miedo por la muerte, precisamente porque es algo natural y además de que, de acuerdo con el epicureísmo, cuando una persona existe, la muerte no existe, y en todo caso de que la muerte exista, pues el individuo no existe. Por ello no hay necesidad de preocuparse por algo así. Es un tema que no tendría por qué perturbarnos. Incluso una vida después de la muerte sería impensable en dicha filosofía, porque esto solo es producto de la imaginación, debido a que se parte del supuesto de que cuando uno se muere se disuelven sus átomos, porque como ya lo habíamos mencionado anteriormente, también la parte del alma se dice que está constituida por elementos atómicos. Entonces, cuando estos elementos se disuelven, es indoloro y no hay ninguna especie de vida nueva o reencarnación. Morir es como una desaparición indolora en el epicureísmo. El siguiente aspecto es no tenerle miedo al dolor, porque si este es intenso, no es prolongado. Y si es un dolor leve y duradero, entonces de igual forma será soportable. Por lo que, al igual que con los aspectos anteriores, no es necesario preocuparse por algo tan común como el dolor. Otro punto de la ética epicúrea es que la felicidad no se encuentra en ningún sitio más que en uno mismo. Por lo tanto, dicha felicidad no se debe perseguir en cosas que no sean bienes en sí mismos, como la vida de honores, que como ya lo había dicho antes, depende del juicio cambiante de otros. Asimismo, la adquisición de bienes materiales, porque igualmente no representa un bien en sí mismo. Aquí podríamos encontrar una coincidencia con la escuela de los cínicos, porque ambos rechazan la vida de honores o el reconocimiento de los demás y la persecución de bienes materiales. Aunque los epicúreos tampoco son tan extremistas como los cínicos al vivir con lo mínimo y despojarse de todo lo material. En ambas escuelas sí está presente la idea que las formas de vida que mencionábamos no persiguen bienes en sí mismos,

01-597-97-8-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, más cerca de ti. Estás escuchando Encantamiento Filosófico, tu programa reflexivo. Regresamos. Encantamiento Filosófico. Con nosotros, mi nombre es Lucía y bueno, para finalizar este programa me gustaría hacerlo haciendo mención de dos frases, de una del epicureísmo y otra de la escuela de los escépticos. La primera frase que quiero mencionar es de Diógenes de Sinope: los perros y los filósofos hacen el mayor bien y obtienen la menor cantidad de recompensas. Me parece que esta frase ilustra perfectamente la esencia del cínico, y una de las principales razones es porque estos filósofos se les llamaba perros porque tenían un estilo de vida similar al de este animal. Otro aspecto que valdría la pena resaltar de la frase anterior es que al final de cuentas estos filósofos iban por ahí predicando sus enseñanzas con una actitud desinteresada en comparación con los sofistas que cobraban por impartir algún conocimiento. Y lo que quería el filósofo cínico era que el individuo se quitara la venda que tenía en los ojos y pudiera acceder a, supuestamente, una auténtica felicidad. La siguiente frase es de Epicuro: todo gozo es cosa buena, por ser de naturaleza afín a la nuestra, pero sin embargo, no cualquiera es aceptable. Exactamente igual que también todo dolor es cosa mala, pero no cualquiera debe ser rechazado por principio. La frase anterior nos muestra la sabiduría que hay en la filosofía hedonista del epicureísmo, porque, claro, lo principal siempre va a ser vivir conforme al placer, pero no al placer que caiga en la intemperancia o que nos aleje innecesariamente de nuestro estado de imperturbabilidad, teniendo en cuenta que en la vida siempre vamos a padecer, pero muchas veces está en nosotros no incrementar este sufrimiento, sino disminuirlo. Como tal, es posible que exista un individuo, no es posible que exista un individuo carente de perturbación. Sin embargo, esto no es un impedimento para seguir con el ideal de llegar a un estado medio en el que podamos encontrar un balance y tratar de acercarnos lo más posible a esta ética. No se olviden de checar nuestras redes sociales, porque en el transcurso de la semana voy a subir links para que ustedes puedan consultar algunos de los libros a los que me referí en el programa, como las obras completas de Epicuro. Igualmente voy a subir los memes de la semana relacionados con los filósofos y los temas que se tocaron hoy. Les recordamos que nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como Encantamiento Filosófico. Y no se pierdan la emisión de la siguiente semana, porque al igual que esto vamos a tener un programa especial, ya que voy a hablar de las principales escuelas helenísticas que me faltaron, como lo son los estoicos y los escépticos. Pero al igual que este programa, solamente va a ser una introducción al pensamiento de esas escuelas, porque en programas posteriores voy a ahondar más en el pensamiento de algunos filósofos que entran en algunas de ellas. Por ejemplo, Séneca el estoico, Pirrón el escéptico, Sexto Empírico, que también es escéptico, Diógenes de Sinope, el cínico, el cual conocimos un poco de su pensamiento en esta emisión. Y antes de despedirnos, les anunciamos que el Gobierno de México, a través del Sistema Nacional DIF, brinda el apoyo para cubrir servicios funerarios a personas y familias sujetas de asistencia social en situaciones de vulnerabilidad. La cobertura es nacional y el trámite es completamente gratuito. Para mayor información pueden llamar al teléfono 55-30-03-2200, extensiones 3750 y 3702. La atención será completamente